los acuerdos que se lograron en la segunda sesión del diálogo, pues no tienen todavía un protocolo, digamos, de cumplimiento, ¿no? Lo cual es muy complicado o es bastante preocupante, porque yo creo que la gente con toda razón percibió que estos acuerdos, pues después de implicar tanta ceremonia, pues no tienen cómo ser cumplidos directamente, ¿no? O por lo menos los acuerdos no nos hablan de cuáles son los mecanismos para que se cumplan los acuerdos mismos. Y yo creo que eso es algo que está por definirse en las mesas de cada tema, ¿no? Y sin embargo no tenemos noticias de cómo se está haciendo eso. Entonces creo que hay un asunto complicado con respecto a lo que se puede esperar en términos del cumplimiento inmediato.